con cómo se entiende la participación. O sea, la participación se entendió en política en una forma hasta los años, hasta el arranque de los años 90, de una participación, diríamos, personalizada y con un rol que te otorgaba la organización, difícil de cumplir, engorroso, que requería un gran esfuerzo. Y cómo se entiende la participación, y después cómo fue cambiando, ¿no? Primero con una gran apatía y ahora con nuevas formas de participación. Entonces, primero la gente ahora participa en lo que quiere, desde donde quiere y cómo quiere. Y en el cómo quiere, digamos, hay mucho de esto, ¿no? Ayer hablaba con algunos jóvenes que tienen algunos blogs, realmente, tío, de 20 años, fascinantes, tío, que opinan sobre distintas cosas, sobre debaten y ese es su ámbito, ¿no? Cuando uno por ahí los invita a algún lugar más, a una reunión, a cosas, prefieren hacerte llegar a través de estos medios. Así que son todas herramientas de como decíamos, obvio, en algún momento el ciudadano va a estar en su casa y a través de su computadora va a ir opinando sobre los asuntos de Estado. Pasaron 20 años de eso y es como que de esto que pasa hoy, a que fue una participación institucional en el Congreso de la Nación, donde millones de argentinos opinen y voten, no falta tanto, ¿no?